con mami o con lo que queda de ella. Pasa familia completa con un carro de dos ruedas, ya no buscan ilusiones, solo papel y madera. Pero cuando salga el sol, brillarán tus ojos otra vez. ¿Cuánto falta pa' que salga el sol? Eso depende de vos y de muchos, muchos como en un pozo que...